yo te diría a nadie, no, en serio, pero igual, a pensar la metáfora del queso casero. El queso industrial también, que lleva el mismo proceso, ¿no? La metáfora del queso casero. ¿Hiciste queso alguna vez? No, no, yo tampoco, pero... Gracias. te digan que le vamos a comer. A ver, muchachos, muchachos y muchachas, esta es la página de la universidad. Se me costó trabajo, pero la hice. Bueno, ¿ves? Escuchen porque no había repetido. Entran acá, Campus Digital. Sí. Y acá ponen usuario y clave. ¿Sí? Si no tienen usuario y clave, se tienen que registrar. Pero yo pongo, por ejemplo, mi usuario y clave, ¿no? ¿Cómo te registras? ¿Cómo? ¿Usuario con número o puede ser con No, porque ese es mi número de documento porque soy administrador. Ah. Y la clave. Decinos la clave. Tienes que ponerlo y claro, te registras. Y ahí entra, como yo soy administrador, tengo solamente dos opciones. Te dice Sebastián Giacchino. Ustedes van a tener, desplegan este y van a tener varias. Yo entro acá a neuropsicología de aprendizaje. Y ahora vamos a aparecer nosotros, ¿no? Ingresar. ¿Y la clave cómo es? Cuando se registran, ustedes ponen su clave y ahí ya generan un usuario. Ah. Esa es mi clave. Hay una opción que dice registrar. Claro. Sí, ahí ponen la clave y se registra automáticamente. No está verificado, ¿no, Mariana? Lo siento que lo verifica. Pones el nombre de usuario, que es el documento, y después pones una clave. Claro, bueno, y esta es la página. Docente de acá, docente invitado, tenemos anuncios, mail interno, contactos, foros. ¿Qué más tenemos? Y luego, bueno, las clases estas son de las vas a cargar. Acá, ¿ves donde hay un calendario? Ahí van a ir cliqueando y van a ir viendo las clases y los docentes que vienen. Y después hay lugares para descargar. Claro, lo que ustedes pueden bajar, ¿ves? Acá están las asignaturas. Ustedes pueden descargar material. ¿Sí? No, aún no. Ya lo vamos a cargar. Ya estamos. ¿Viste? No, que pasa que te quería mostrar. ¿Ves? Agarran dice materiales, archivos. Ahí donde dice archivos, va a haber archivos para descargar. ¿Sí? Ahí está el año pasado también. Claro, ahí va a haber cosas para descargar. Lo que pasa es que yo no los puedo visualizar porque yo, como soy administrador, yo tengo que cargar las cosas, no las puedo bajar. Y tengo que estar con otra clave, pero ahí donde dice archivos van a estar todos los power y fotos que hemos subido, etcétera, etcétera. Fotos todas mías, obviamente, ¿no? Fotos de Víctor. Hay fotos del Congreso desde México. Videos no sé si hay. Bueno, ¿listo? ¿Se comprendió? muy bien. Tiene el campo de... ¿Vos con esto? Sí. Y... Sí, hay un par de fotos de Puebla, ¿eh? Hay fotos de Puebla. ¿Qué quiere, la foto? Estamos pensando en poder cerrar el seminario en julio con un asado al mediodía. ¿Hay consenso? Y sería un sábado al mediodía. El último sábado. No, el último no, un asado, no es el último. El último asado, no, no queda ni el último asado. No, no sería. Creo que no sería el día de cierre, sería un sábado después. Mi hija nace el 18 de julio, así que. No es porque yo no tenga que estar. No. Bueno, después vemos en la fecha y coincidimos. El tema para eso es lo siguiente. En principio nosotros tenemos que ver si podemos rescatar algo del dinero del seminario y pondríamos una parte del asado para lo que hay en el seminario. Pero habría que haber algún pequeño aporte de ustedes para garantizarlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Incluso para conseguir... Ahí está, incluso para conseguir algún asador, así no tenemos que estar comprometidos nosotros y nos podemos ir así. Bueno, vamos a ver si mismo lo podemos hacer o no. Salvo que alguien se... En el quincho. ¿En el quincho? ¿Hay un quincho? En el quincho, sí. En el quincho. Ahí hay familia, todo. ¿Dónde está el quincho? Acá el costado. Sí, nadie se dio por revisar, no puede. ¿Y hay mesa para comedor? Sí. Bueno, sí, no sé. ¿Y alguien está en la mesa todo el quincho? Sí. Sí, yo ahí se busca, porque la guardan acá. La guardan acá adentro. Actualmente si alguien quiere venir con compañía, la compañía paga su parte y punto. Pero con aviso, porque si no. Bueno, bárbaro. Pasamos derecho viejo a cálculo. Algo de cálculo ya les había dado, ¿no? ¿Recuerdan hasta dónde? No recuerdo. Bueno, lo que intento entonces transmitirles acá es los problemas, cómo se plantean los problemas de cálculo de los niños, cuáles son los parámetros teóricos que tenemos que tener en cuenta para su consideración, y de algún modo los límites que sustenta este concepto de cálculo o eventualmente la discalculia. Está muy de moda en este momento la discalculia. Hay trabajos, pero a roletes, de discalculia. El problema que plantea la discalculia es que no es habitual que se encuentre discalculias en niños, discalculias puras. Para lo cual, mi impresión es la siguiente, es decir, las discalculias puras en general no existen en la infancia. Puede haber trastornos en el cálculo que están comprometidos con otros, con otras consideraciones, como atención, memoria, lectura, escritura, lenguaje, trastornos espaciales. Esto es lo fundamental. Ahora, que pueda existir desde el punto de vista genético una determinación en una familia con trastorno de discalculia, esto es factible. Pero en realidad yo no las he encontrado, y no he encontrado en la bibliografía casos puros de discalculia. Otra cosa es que uno hable de discalculia a partir de otros procesos, es decir, a partir de los desajustes de las funciones cerebrales superiores. Y en ese caso, en el adulto, es más probable que exista trastornos de discalculia. Aparentemente, y en forma muy frecuente, vienen asociados con afasia, con alexia, con trastornos de la escritura. Es decir, también es muy difícil encontrarlo como un valor por sí mismo. No obstante eso, ya en la adultez tiene un grado de relativo estado de independencia. La discalculia en el adulto tiene un relativo estado de independencia de otras funciones. Entonces, una de las cosas más importantes es tener presente que los problemas de cálculo en los niños corresponden a aspectos más globales, que pueden estar acompañados de afasias, apratognosias, etcétera, etcétera, y que muy habitualmente tiene que ver con procesos de organización del cálculo, en donde se incorpora, se integra, es parte de la responsabilidad en la dificultad, los abordajes didácticos y pedagógicos en la organización del cálculo en un niño particular. Ustedes acá tienen una muy linda vista de Buenos Aires. Cálculo lo habíamos empezado a trabajar hace más o menos 10 a 12 años atrás. Las personas que están presentes, de las cuales ya no están con nosotros, Irene Taussi y Alejandra Caballero, que era compañera nuestra de la cátedra. Pero después, en el proceso de organización de Procálculo, que es la batería que nosotros desarrollamos y publicamos en PAI2, nos acompañaron en una segunda instancia Fernanda Pilín, Oscar Palacios, ya no recuerdo, Fer, ¿quién es más? Gabriel, me parece, vos también, ¿no, Gabriel? ¿Quién? Virginia. Virginia, sí, Virginia. Hicimos con Virginia una experiencia muy linda, muy muy linda. En el colegio incluso. Mariana y la otra chica, ¿cómo se llama? Maricruz y Antoni y Diana, la chica esta. Bueno, un grupo de compañeros que se recibieron en la universidad y nos acompañaron en el último tramo de la elaboración de la batería. La verdad es que fue una de las experiencias más hermosas que tuvimos, porque se trabajó en grupo y se trabajó con muchas ganas. Muy bien. Esta es Irene Taussig. Estuvimos también acompañados desde lejos. Sergio D'Auxilio es un uruguayo que trabaja en discalculia. Hay un libro muy bueno de él. Y acá está François Gallard, es un suizo que nos apoyó muchísimo en la organización y desarrollo de Procálculo. Él tiene una batería de cálculo para Suiza bastante similar a la que nosotros tenemos, pero estandarizada para Suiza. ¿Andará che esto? Buen café, ¿no? No se prende. ¿Habrá que moverlo? Escucho solo de vuelta. Sí, tenía que esperar que termine de dirigir las cuerdas. Esto fue, esta gente vino durante las jornadas, Fer. Pero yo a Galar vino dos veces. ¿Quién? Galar vino dos veces. ¿Galiar? Galiar. Vino dos veces. La primera vez que tuvimos el problema de traducción, que no teníamos quién. Bueno, la conferencia y después de la jornada. Andancha, bueno. Bueno, gracias. Acá la tienen a Mónica Rosselli, a la izquierda, que también es, bueno, es una neuropsicóloga colombiana que vive ahora en Estados Unidos. El de la derecha es François, Deloche, bueno, no me acuerdo el nombre, un francés, era el encargado del INSERM, que es el instituto como el CONICET acá en Argentina, en Francia, y era el que en la década del 90 estaba encargado de todos los proyectos de investigación, no solamente de Francia, sino de Europa. También nos dio un apoyo muy grande, también se peleó con nosotros, era un tipo muy obsesivo y muy quería manejar todos los ámbitos, y nosotros decidimos con Irene, se hizo un festejo, un homenaje a Piaget a los 100 años de su nacimiento en Francia. Irene viajó a Francia para estar con la batería, y bueno, él se enojó porque no, en fin, por distintas causas del ser humano. Bueno, yo sobre la historia del cálculo he hablado, simplemente he agregado algunas diapos que son interesantes. En general, esta mujer, Mary Leakey, fue la que descubrió el cráneo del primer Homo habilis, que es Mari, y me llamó la atención porque justamente uno de los aspectos prioritarios con los cuales se manejaba respecto al cálculo, 2.200 millones antes de Cristo, era justamente con la estimación y la proporción. En realidad no manejaban aún el cálculo. Y esto contacta justamente con la evolución del hombre desde el nacimiento en adelante. Los primeros elementos que el niño puede considerar es la magnitud, la proporción de los elementos, y no el número. En América del Sur también ha habido periodos muy interesantes que aportan respecto al número. En el caso de Lady Brule, analiza que en América del Sur había tribus con enorme cantidad de perros, y entonces hablaban sobre perros innumerables, es decir, el número todavía estaba en marco de mucha incerteza. Y esto de la prehistoria ya se los he mostrado, vamos a avanzar y vamos a tratar de trabajar con la batería. Y no sé si les he dado algunos aspectos del desarrollo cognitivo, hemos hablado. ¿La vez pasada? Sí. Bueno, entonces vamos a pasar a Salomón, uno de los que habló primero sobre a Calculia, Lewandowski y Stadelman, que hablan de Calculia, Hans, distingue dos tipos de discalculia. Lo más interesante de la historia del cálculo es que todos, con distintas formas de plantearlo, abundan en lo mismo. Es decir, van por los mismos terrenos. Kraft en 1937, Cahen, muy interesante. Y fíjense lo que dice Cahen. Habla de tres formas: de tipo espacial, con la cual coincidimos, asociada a una leche o a grafia, también coincidimos en eso, y asociada a operaciones aritméticas, lo que lo vincula a las dos anteriores. Es decir, va de lo más simple a lo más complejo. Pero no es único, la discalculia no es única en definitiva. Bueno, estas son las estructuras que participan, tomándose en cuenta que de acuerdo a cómo se enfoque o se aborde el problema del cálculo, las regiones que están comprometidas son las verbales, temporales, las motoras verbales, las regiones occipitales o en la encrucijada, parieto, témporo, occipital, para la identificación del dígito, y tiene mucha importancia esas estructuras para lo que significa el reconocimiento de números arábigos. Por supuesto que también incorpora ahí el aspecto de los componentes de derecha e izquierda de los hemisferios. Acá hay algo que se dice en el 94 estos dos autores, pero que también está en cierto modo de acuerdo con nuestra hipótesis. Parece que existiría una gran red relacionada con las capacidades aritméticas. Estarían implicadas estructuras corticales y subcorticales a nivel frontal, parietal, temporal y ganglios de la base, ¿por qué no el occipital, donde vemos los números? Con influencia bihemisférica demostrado en estudio de flujo cerebral, realizando operaciones aritméticas mentalmente. Sus componentes producirían una alteración en capacidad aritmética de forma relativamente aislada. Relativamente aislada, ¿se entiende? Es muy interesante esto. Por el momento no hay descrito un patrón selectivo de afectación correspondiente a la lesión de alguna de estas estructuras de formación de forma concreta. Es decir, el cálculo como tal participa de la organización del lenguaje, porque es un lenguaje con un relativo, con relativas características propias del lenguaje. No es lo mismo hablar en general que hablar de números. Y en consecuencia, eso es un elemento que le da esa relatividad y se consolida a partir de la adolescencia. ¿De didáctica de las matemáticas hablamos algo? ¿Te acuerdas? No, pero bueno, vamos a ver. ¿Lo vimos? Igual lo repito porque parece que no se acuerda mucho. Pero es muy importante la didáctica. En realidad, hace 4 o 5 meses atrás hubiera dicho algo, hoy voy a decir algo que no lo hubiera dicho hace 4 o 5 meses atrás respecto a algunas experiencias sobre la didáctica. En principio, Paenza señala de que no son buenos los resultados respecto a la elaboración de los niños referente al cálculo. Y entonces dice, los resultados no están siendo buenos, incluso el ministro Tedesco, en el momento que era ministro, habla de niveles de desaprobación altísimos. No hay que mirar en los alumnos, el problema no puede estar del otro lado. Cuando esto pasa históricamente en geografías amplísimas, pasa en Sudamérica y pasa en los Estados Unidos. La matemática que se enseña en las escuelas es una cosa tan alejada que atrasa 400 años. El teorema de Pitágoras resolvía un problema, enseñaba a encontrar ángulos rectos. Pero ahora ya no hay problemas para encontrar ángulos rectos. En aquella época se mataban para ver cómo dividir la Tierra. El recíproco de un teorema lo resolvió. Hoy el teorema de Pitágoras hay que estudiarlo porque es básico y elemental, pero hay que redefinir cuándo y por qué. Tenemos que preguntarnos por qué y para qué enseñamos lo que enseñamos, por qué estamos tan alejados de los problemas que tienen los chicos. Históricamente fue al revés, aparecían los problemas y buscábamos soluciones. Nosotros en la escuela damos soluciones para problemas que ya no existen. Pregunto lo siguiente, porque me estaba olvidando, la semana pasada hablamos de que tome cada uno un caso y trate de ver qué es lo que pasa con el cálculo. ¿Alguno lo pudo hacer? ¿Quedó en la nebulosa de Andrómeda? Bueno, entonces para la próxima, y sin perdón. Acá lo que tenemos son fundamentalmente cifras de distintos años sobre los resultados en la Argentina de exámenes de cálculo, y en general hay una media que progresa, ha mejorado en algunos momentos, pero en general los resultados son pobres. Esto es de séptimo grado y esto es de quinto año. Los resultados no son los esperables. Hay definiciones respecto al dominio de la competencia en matemáticas. Esto está dado por el Ministerio de Educación, por la UNESCO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Básicamente uno lo que puede comprobar es que no estamos entre los mejores países del mundo respecto a la adquisición del cálculo. Nosotros tenemos acá la Argentina, siendo esta la media, está tirado bastante a la izquierda, lo cual presupone que estas cifras de la Argentina, son bastante pobres en relación a lo que se conoce y se logra en Japón, en Corea, en Nueva Zelanda, en las primeras distribuciones con respecto a las capacidades matemáticas. Argentina y México, tomé también México porque hice un viaje a México, tenía que dar una conferencia y entonces lo comparé con México, pero Chile también, ahora tengo que ir a Chile, no sé dónde está Chile, no lo veo, bueno, ya lo buscaré en el original. Vamos a pasar esto. El concepto del marco teórico respecto a las matemáticas, de la misma manera, dice, considerar las matemáticas como un lenguaje implica que los estudiantes deben aprender los elementos fundamentales del discurso matemático, los términos signos, símbolos, procedimientos, habilidad, etc., y saber aplicarlos para resolver problemas en una variedad de situaciones entendidas en términos de su función social. Es decir, que fíjense ustedes que la OCDE vuelve a los conceptos básicos de lo que significa las funciones cognitivas, las funciones cerebrales superiores. Y acá tenemos cómo es la resolución y cuáles son algunos caminos para la resolución real de elementos matemáticos. Se plantea el problema matemático, se puede plantear una solución matemática y surge esto del problema del mundo real. Es decir, que elaborar elementos matemáticos corresponde a una devolución del mundo real. La posibilidad de hablar sobre matemáticas nos tiene que, debe considerarse dentro de ese contexto. Y entonces tenemos componentes del dominio matemático, que son cómo llegamos a las soluciones y a los problemas que nos plantean las matemáticas. Tienen conjunto de competencias, en formato de problema, se sitúa en el marco de un contexto social y hay nociones claves que hacen al contenido del mismo para los problemas y para las soluciones. Es decir, hay un conjunto de competencias que tenemos que conocer, tiene un formato, tiene nociones claves que deben de ser consideradas y situaciones que deben de establecerse en el contexto. Entonces, acá nos está marcando aspectos de la fisiopatología del cálculo. Necesitamos tener nociones claves, como lo que es la suma, la resta o la multiplicación. Necesitamos entender el contexto. Necesitamos darle problemas que los niños puedan entender como tal, que puedan haberlo solucionado en la vida, por lo menos. Y tiene un formato que también tiene que tener en cuenta para las competencias que el niño debe incorporar. Entonces, para elaborar las competencias es necesario tener en cuenta, si se quiere, algunos de los elementos que están planteados en esta lista. Pensar y razonar, digamos, es como una verdad de perogrullo, pero en realidad muchos de los procesos del cálculo tienen que ver con la capacidad del niño de pensar o no. En realidad podemos poner en duda si el lenguaje del niño sí o no, pero en todo caso podemos necesitar estar en otro nivel más complejo de la posibilidad de procesar la información en términos de pensamiento, ya no solamente el lenguaje, sino en su relación con otros ámbitos, incluso el cerebro, particularmente las regiones frontales. Argumentar, que es lo que plantea un problema. Poder comunicarlo, modelar, trabajar con un modelo matemático, validar el modelo, reflexionar, analizar y plantear críticas a un modelo. Fíjense todos los elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta para analizar los problemas que un niño tiene frente al cálculo. Plantear y resolver problemas, establecer un grado de representación. Si yo tengo 5 bolitas y Mario tiene 3, ¿cuántas bolitas tenemos entre las dos? Entonces hay que representarlo de eso, las bolitas en movimiento, ¿eh? Utilizar el lenguaje y representaciones simbólicas, formales y técnicas, utilizar ayudas y herramientas para eso, sean palitos, sean objetos, sean elementos concretos, sea como nos han dicho algunos chicos, los palos, los postes de luz en la calle, sean árboles, sean lápices, sea lo que sea. Espero, ¿están anotando alguno? En principio las matemáticas se aprenden interactuando con los objetos, al igual que el lenguaje, al igual que el reconocimiento de espacio. Se necesita el manejo interactuando con los objetos, ¿eh? Contar objetos. Y entonces tenemos algunas representaciones didácticas de lo que pasa en la escuela. Acá tenemos una entrevista, ¿eh? Con un maestro. Entrevistador, ¿cómo crees tú que aprenden los niños matemáticas? ¿Cómo lo aprenden? Primer respuesta que uno se quiere fusilar. ¿Cómo es el aprendizaje? No te entiendo. ¿Cómo crees tú que es ese aprendizaje? Digamos, ¿ellos aprenderán algunas cosas solos? ¿Ellos aprenderán siempre lo que el maestro les enseña? ¿Cómo será que aprenden matemáticas? Bueno, yo considero que deben hacer ejercicios. Punto. Va y a la lona. Andar y hacer ejercicio. Debe tener reforzamiento en el hogar. ¿Qué quiere reforzamiento? Es más pavloviana que Pavlov. Aprenden inculcándole. La letra con la sangre entra, decía mi abuelita. Aprenden inculcándole que es bonita. Qué bonita, que no es nada, y encima es femenina, que no es nada difícil, y practicándola. Los míos practicaron en el pizarrón. Hay que darles ejemplos, ejemplos de vida. Quinto grado, entrevistador. ¿Te gusta cómo tu maestra da las clases de matemática? Sí, pero creo que debe mandar a hacer más trabajo de investigación. La investigación, dice el pibe, miren qué lúcido. En equipo, para que así cuando uno llegue al bachillerato uno ya está acostumbrado a hacerlo con otras personas y no ahí solo. ¿Qué tipo de trabajo de investigación? Y no uno ahí solo. ¿Qué tipo de trabajo de investigación? Por lo menos en la multiplicación, ¿de dónde se originó? No, recontra lúcido. ¿Eh? A ver, decí. Nada. ¿Qué chico? Vamos a decir un chico especial. Sí, de acuerdo. No lo hice yo, lo saqué de un libro de didáctica, de Delia Lerner. ¿Alguna vez le has dicho a tu maestra que te gustaría más trabajo de investigación? ¿Como la gente de antes aprendió a hacer eso? ¿Cómo se originó en el mundo la suma y la división? No, porque la maestra no nos deja parar sino con una buena razón. Más allá de quién sea el pibe, me parece que está entrelazado los criterios didácticos de esta situación. Hay dificultades en la comprensión. Fíjense que esta suma le da 413. Los niños toman como dos sumas, las unidades y las decenas. Empiezan a contar por la izquierda luego de estar en material concreto, que tiene que ver con procesos didácticos. ¿Qué contenidos resultan difíciles? Maestros y niños coinciden. En primer grado son el valor posicional y la resta. A partir del tercer grado es la división. La resta es lo que más les cuesta a ellos, porque el término quitar, no sé si lo entienden bien. Yo creo que es un problema de atención. Un problema de atención. Se distrae mucho y no se fijan en los signos. Le cuesta identificarlos. Yo digo, esto es quitar, pero ellos se confunden. Esta no es de... Vagó, dice abajo. ¿Eh? Vagó, dice abajo, en el laboratorio. Los niños dicen, la suma es fácil porque no tengo que quitar números, tengo que poner números. Lo más difícil es la cuenta de respuesta. Los niños de primer grado basan el valor de los resultados en el comportamiento, es decir, la respuesta de los niños de primer grado al entrevistador es que los problemas de cálculo y matemática son porque ellos tienen problemas de comportamiento. Resolución de problemas de resta. Esto también es extractado de algunas experiencias de investigación. Un autobús lleva 24 pasajeros en una parada, se bajan 16. ¿Cuántos pasajeros quedan? Dani cuenta hasta 17 utilizando los dedos de su mano izquierda y luego cuenta desde 18 hasta 24 con los dedos de la mano derecha. Leisen pone un autobús lleva 24 pasajeros y entonces hace, diríamos, hace la, digamos, saca, claro, se bajan 16 y después cuenta los demás. Conté con las letras, me devolví así contando las letras de derecha a izquierda y me quedan 7 contado desde la B de autobús hasta la U de 1. Este sí que tiene estrategias, ¿eh? Y muy buenas por otra parte. El análisis de diversas respuestas. Dificultad para expresar lo que hizo en particular para la resta escrita. Establecen estrategias personales. Establecen estrategias de autocorrección de sus propios errores. El material concreto, el dibujo, son recursos útiles para la elaboración de estrategias de resolución. Entonces, digamos que estos tres elementos son los que ayudan a procesar la información y que ayudan justamente a los procesos de distinta modalidad, tanto de la adquisición del número como el cálculo. ¿Cuáles son las dificultades con los problemas? Expresan dificultad en la transformación de estado, en la reversibilidad, en las estrategias, en la comprensión lingüística, en la invención de un enunciado. Los niños se refieren a figuritas, bichos, objetos lúdicos. La comprensión de las transformaciones que tienen lugar en la realidad requiere que el sujeto entienda que hay aspectos que se conservan y otros que se modifican. Los aspectos que se conservan se denominan invariantes. Piaget entonces esto lo estudió, pero evidentemente hay mucho para trabajar. El otro problema es la representación del resultado, la representación de los datos incluidos en el enunciado, la representación de los datos del problema y del resultado, pero sin incluir el signo que indica la operación. Y las representaciones no convencionales, es decir, en definitiva, es un problema de, por un lado, la representación, parte del pensamiento, y además la utilización de un lenguaje particular que va desde el lenguaje general al lenguaje particular que adquirimos con las matemáticas. Pero esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de ver por qué el niño no funciona en cálculo, en matemáticas. Y en todo caso nos acerca mucho a las estrategias didácticas y a las estrategias personales de los niños. Les cuesta interpretar los signos. Este se llama más. El de suma, exponiéndole, es para sumar. El menos, cuando es una resta. Si por ejemplo me como 2, es quitar, es menos. Igual, es para separar. El signo igual fue más tardío en los signos que representan las operaciones y es el signo dentro de los signos que más les cuesta a los niños. Solo el egipcio incorpora un signo asimilable a igual, y este signo recién en 1557 se inventó, tardó 100 años en ser asimilado. Fíjense ustedes qué dificultad puede haber en los niños para poder entender este proceso. Lo escrito les cuesta más, están acostumbrados a trabajar con objetos concretos. Dificultad del sentido lingüístico, traducción de lo fonemático a lo grafemático, aspectos de abstracción lógica. El sistema posicional tiene sus dificultades, El valor cero es un elemento que nosotros hemos comprobado que los niños tienen gran dificultad, sin embargo ha tenido que ver con las épocas de cambios también de estrategias, de planes de educación. Cuando hicimos el estudio para los niños de 8 años, tenían muchas dificultades con el cero. Después hicimos los estudios en niños de 6 y de 7 años. Los de 7 años ya no tenían problemas. Y fueron dos épocas en los procesos didácticos en el país. Bueno, volvemos sobre lo mismo. Hay diversos modelos neurofisiológicos. Nosotros vamos a considerar el que nos une como criterio general. En principio hemos tomado a Brian para ubicar la preparación cognitiva que se requiere para este modelo, y tiene tres componentes del sistema de procesamiento de la información. Habilidades básicas, que son de magnitud, por ejemplo, de relaciones, de volumen, habilidades para juzgar y comparar magnitudes en todo caso, el conocimiento de los contenidos, y por fin el conocimiento metacognitivo. Y entonces vamos a ir aclarando estos elementos. A ver, los procedimientos requeridos para el procesamiento aritmético incluyen, en segundo término, la estrategia para contar, que es el mecanismo para la evocación de los hechos necesarios para la resolución de operaciones aritméticas. Nosotros enfocamos un problema a partir de poder buscar relaciones, establecemos relaciones entre las distintas partes de un enunciado. Y es muchas veces el sentido, no solamente cognitivo, sino el carácter del interrogatorio que nos da pautas para este procesamiento. En los niños entonces se evidencian errores sistemáticos que son sobre los cuales nosotros debemos trabajar, aunque no siempre es así, es decir, los niños utilizan ciertos algoritmos, ciertos procesamientos que pueden no ser estrictamente los que nosotros les proponemos. Acá entonces tenemos el hecho de que no hay una estrategia única, y por eso tenemos que ser muy moldeables, muy laxos en cuanto a buscar estrategias que comprometen la capacidad propia de cada niño, ni una secuencia de desarrollo estricta para cada estadio del desarrollo. Los niños ensayan distintas estrategias, y en realidad lo flexible, lo armónico, es poder ensayar con ellos estrategias y adaptar las mejores estrategias que faciliten su conocimiento. Los conocimientos metacognitivos serían las estrategias justamente para contar, mecanismos para la evocación de los hechos necesarios para la resolución de operaciones aritméticas. Las modalidades también de los números dan cuenta de las dificultades que los niños tienen. Números arábigos, correspondencias orales escritas, nivel de comprensión y producción. Hay distintos niveles que también sensibilizan y comprometen la capacidad de los niños para este procesamiento. Bueno, las nociones entonces básicas son las intuitivas, ya marcadas por Piaget: mayor que, menor que, sucesión y relación. A ver si puedo hacerlo andar, Seba. Parecería ser como algo, ¿no? ¿Podemos ponerlo en el otro? Claro. Gracias, Eva. Formadas. Las nociones de relación establecen vínculos entre dedos y objetos, en la relación biunívoca cuando inicia el proceso de reconocimiento. Establece este tipo de relaciones, que es la forma lúdica de encontrarse con el número. Es decir, está precedido por las actividades sensoriomotoras y visoespaciales. Se le une la adquisición del lenguaje en sus etapas de organización. Bueno, el ruido está listo. los niños entonces ponen atención a través de la percepción visual o auditiva, respectivamente, que justifican capacidades de habituación y de esa habituación en pruebas que intentan mostrar alguna forma de contar cuando se les presenta en el primer año de vida. Serie de dos o tres estímulos en algunos casos naturales y en otros visuales acompañados de estímulos auditivos. Cuando tenemos un niño con problemas de cálculo, pero que además es desatento, este es un elemento crucial a considerar en los procesos. Y Flavio, que es un cognitivista muy bueno, el libro de él sobre psicología cognitiva, señala que el desarrollo de las habilidades numéricas básicas puede construirse sobre habilidades y sensibilidades cognitivas que ya están presentes durante la primera infancia. Léase dispositivos básicos del aprendizaje. Y acá tenemos entonces algunos elementos vinculados a la pequeña de las habilidades numéricas. A los 6 meses perciben colecciones de 3 elementos, a los 2 años utilizan los nombres de los números para iniciar el conteo hasta 3, sostienen el principio de unidad completo, un número y el principio de la originalidad, a los 36 aparece el principio de cardinalidad, 5 y 6 años adquiere la lección o suspensión, a los 8 y 9 años aprende a multiplicar. ¿Sí? Hay distintas etapas para ese proceso organizacional. Bueno, ahí están justamente los dispositivos básicos, la memoria de corto plazo que participa de la circulación de la información obtenida y la memoria de largo plazo participa de los algoritmos. En la memoria de corto plazo participa fundamentalmente el lenguaje interior, procesando información y aportando a este tipo de memoria los objetos o los algoritmos que colaboran y contribuyen al procesamiento del mundo. Delia Lerner plantea el tema del cero, utilizado en el marco del sistema posicional, plantea problemas específicos que se expresan en agrupamientos y desagrupamientos en batería. La didáctica expresa las relaciones entre los procesos de codificación y transcodificación. Y los conocimientos, esto es muy importante, elaborados sobre la escritura de los números, inciden en los juicios comparativos referidos a la numeración hablada. Bueno, Camille trabajó sobre los aspectos culturales, ahora mucho lo dejaremos. Por supuesto que las distinciones culturales también actúan sobre esta condición, que ya lo hemos planteado. Y quizás uno de los modelos más pertinentes respecto al cálculo actual es de Hahn, que ha escrito un libro muy bueno de cálculo y donde plantea 3 conceptos básicos definiéndolos como módulos, que es el criterio de la psicología cognitiva. Nosotros hacemos abstracción de ese tema y sí nos referimos justamente a qué módulos él se refiere. El auditivo verbal, en definitiva el lenguaje. La visual arábica, que en definitiva es la organización senso-perceptiva, y la representación de magnitud semántica, que es justamente la semántica. Y entonces le da sustento a la idea de cuáles son los elementos básicos de esa organización. Kelman nos da una respuesta, nos acerca a qué pasa en los niños muy pequeños. En general, lo que construyen los niños pequeños primero es el principio del 1 a 1, el principio del orden estable, recitar siempre en el mismo orden, el principio de cardinalidad, el número pronunciado al final de una secuencia es el mayor, el principio de abstracción, siendo todos los objetos potencialmente contables más allá de su sujeto de realidad, la posibilidad de contar sin el objeto presente y los principios de irrelevancia del orden. No importa en qué orden se enumeren los objetos que se pueden contar. ¿Cómo es eso, contar los objetos sin estar? El principio 4, siendo todos los objetos potencialmente contables más allá de su heterogeneidad. Por un lado, vos podés pensar en objetos y podés recordarlos, es decir, tenía 4, por ejemplo. Pero además de eso, podés contar objetos que son diversos. Un camioncito, un cochecito y un soldado. No del mismo conjunto. ¿Cómo? No del mismo conjunto. No del mismo conjunto, efectivamente. Te agradezco mucho el aporte, Gabriel. Bueno, y Roselli también ha planteado algunas cosas que me parecen muy interesantes, como el sistema fonográfico, que da el número arábigo del 09, y un sistema logográfico, que es el sistema de escritura, que describe con letras el nombre del número 0 y del 9, ¿no? ¿Cómo se produce la operación? Se inicia con el reconocimiento del número, que depende del procesamiento verbal, así sea lenguaje interior, que depende de un procesamiento verbal y un reconocimiento perceptual, porque en realidad reconocemos el número, pero nos representamos la magnitud de ese número. Así sea un número muy elevado, por lo menos la magnitud está en relación a lo grande que es, a cuántos ceros tiene. Esos números. Y número símbolo, entonces símbolo número. El número proporciona dos tipos de información: el grupo de base al cual pertenece y la posición ordinal del número dentro de la base. El número 5 pertenece a las unidades y está en el quinto lugar. ¿Cuáles son las dificultades que se nos pueden plantear? ¿Cuántos esquemas hemos organizado y construido a lo largo de nuestra vida? Es muy probable que el esquema que yo tengo desde el punto de vista matemático no es el mismo que tiene un tendero de 11 que vende todos los días y que intercambia dinero. Cosa que hemos visto cuando hemos hecho la estandarización de la prueba, chicos de sectores profesionales, donde con el número manejaban mucho mejor la cifra. Simultaneidad de esquemas, estrategias utilizadas, modos de operar de acuerdo al entorno. Bueno, los algoritmos, digamos, es la construcción de una sistematización acotada, la conformación en definitiva de determinados estereotipos dinámicos que se incorporan y se introducen para poder, digamos, dejar memoria libre y trabajar con otros elementos de la cadena de resolución. En esto trabaja mucho la memoria de trabajo y también el lenguaje interior. Por supuesto que incorporamos el concepto de cotidiano, el concepto científico que plantea Vygotsky. El concepto cotidiano es el que aprendemos en nuestra casa, por eso no vamos como una tabla rasa al jardín. Ahí organizamos los acontecimientos que hemos aprendido en nuestra casa y empezamos a introducir el carácter científico del número a partir de la formalidad escolar. Bueno, el rol de los nudos en las primeras etapas tiene mucha importancia, eso lo hemos visto mucho con Fernanda. El niño puede, por ejemplo, escribir en sus primeras etapas en 1125. Entonces la escritura numérica producida por los niños, esa imagen y semejanza de la numeración hablada, ellos tienen una imagen hablada que la van reproduciendo y la van reorganizando a partir de entender cómo se juxtaponen estos nudos. Bueno, y la memoria, que hay que tener en cuenta que entra dentro de algunos campos, como las palabras, entran dentro de algunos campos semánticos, sobre todo en la relación de significado que tiene la magnitud. es decir, están ciertas magnitudes más cerca de otras y más alejadas de otras. No nos vamos a detener en esto, pero es parte de la teoría sobre lingüística, que coincide también con el aspecto del cálculo. Acá lo que tenemos entonces es cómo se sistematiza la comprensión del cálculo y que tiene distintos niveles, digamos, de organización. Primero una integración de la representación, una estimación de la correspondencia, asociación entre lo conocido y la resolución del problema, y una estimación de la conexión, es decir, cómo va representándose en distintos niveles de complejidad la resolución del cálculo. Vamos a ir más adelante. Yo creo que desde el punto de vista general debemos volver a Luria, dado que ya Luria significaba algunos elementos de esta comprensión que tenemos respecto al cálculo. Para el análisis de los números complejos formados sobre la base del sistema decimal es preciso una diferenciación de órdenes que permite que ocupe diferentes sitios en el espacio y en las representaciones mentales. De este modo, hay una secuencia sucesiva de complejidad que va desde el conteo y la correspondencia biunívoca hasta las formas más abstractas, como cifras escritas hasta el 20, en distintos momentos del desarrollo. Podemos ver cómo todos estos elementos van complejizándose cada vez más. Entonces tenemos una primera etapa de conteo, la segunda conteo y correspondencia, cifras escritas, cifras escritas hasta el 10, comparación de conjuntos, etcétera, etcétera. Vamos a ir más adelante porque creo que hay algunas representaciones. Entonces acá tenemos una suerte de resolución del problema que nos plantea la búsqueda en la memoria de largo plazo, la utilización de la memoria de trabajo, un primer intento de resolución que se logra o se intenta a través del reconocimiento del problema, la representación y el algoritmo, funcionando en interacción con el problema y con el intento de resolución. ¿Cómo? ¿Cuáles son los criterios de resolución? Está vinculado al grado de conocimiento que el niño tenga de la tarea encomendada, hasta dónde comprende la pregunta, cómo se toma en cuenta la comprensión lingüística, conoce el objeto, conoce el significado, conoce la jerarquía. Estos son interrogantes que permanentemente nos tenemos que plantear a la hora de tener que hacer un diagnóstico. Y acá entonces tenemos el criterio de procesamiento del cálculo que nosotros hemos desarrollado. Probablemente algunas cosas deberíamos hoy modificar. Hay un registro de entrada que es simplemente senso perceptiva a través de las distintas vías, incluso la táctil, que se compone entonces y que organiza y que desarrolla la memoria de corto plazo a partir del largo plazo y la memoria de trabajo. Intervienen en forma intermedia las tablas, los algoritmos, para luego automatizarse y participar de lo que finalmente puede ser la memoria representacional o la memoria semántica. Y entonces tenemos distintos momentos de integración que podemos considerar a través de la integración visoespacial y fonológica, el proceso de comprensión y el proceso de reproducción, que es el reconocimiento, la diferenciación de los números y las frases más grandes, que participan también en la escritura. La lectoescritura nos puede dar entonces dos elementos, el reconocimiento por un lado y la reproducción por el otro, con distintos elementos que hacen a una función cognitiva compleja, por participar justamente las funciones cerebrales superiores. Y después podemos revisar distintos modelos cognitivos, el de Max Clostel y Caramasa, sobre el cual nos apoyamos mucho, el de Dehan, el que ya hemos planteado, Clark y Campbell, criterios anátomos funcionales, el de Rosselli y Ardila, todos están dando vueltas alrededor de la condición de algunas estructuras del sistema nervioso, área Wernicke, área de Broca, fíjense que vuelven a repetirse, corteza auditiva primaria, giro supramarginal, esto tiene mucha importancia, señalan, en la magnitud, es decir, el acercamiento a la cifra, debido a que muchas de las cifras se resuelven no por la vía del lenguaje, sino por la vía de la magnitud, de lo espacial. Y entonces tenemos acá la posibilidad de considerar las áreas que se activan a través de los procesos matemáticos. Esto está muy estudiado en los últimos tiempos. Bueno, quería llegar a la batería. Hay mucho por cortar. Entonces acá tenemos la batería. Primero deberíamos decir que la publicación de la batería en realidad para nosotros fue como la llegada a un logro. Nunca nos hemos creído que nuestra batería es el sumo y con el que no hace esta batería perdió en el espacio cognitivo. En realidad es una ayuda. Ahora está lo de Liliana Fonseca, que también es una ayuda, pero también tenemos que seguir buscando instrumentos que nos apoyen para la detección y determinación de los problemas. Y siempre que usemos esta batería, tendremos que hacer un balance general de las capacidades cognitivas de los niños. No puede tomarse para tomar un diagnóstico en forma absoluta, en forma desgastada de otros elementos, la batería protáutica. Este es el manual técnico que apoya, digamos, el test. Esta es la batería en su conjunto, tienen una caja con donde entran, digamos, el manual técnico, el cuadernillo de evaluación, algunas fichitas para los niños que quieren contar. Esto es una de las pruebas sobre las cuales tienen que trabajar, ahora las vamos a ver. Y además hay las planillas, que son estas, que pueden ser llenadas a la hora de tratar de sacar una evaluación cuantitativa. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la evaluación? Evaluar la capacidad del niño, analizar las características individuales. Fíjense ustedes que no hablamos de cuantificar, comparar los procesamientos, entender los procesos, determinar los factores pertinentes en el desarrollo. No entro a considerar cada uno de ellos porque hemos venido hablando mucho y ya creo que eso está presente. En uno de los test que van a ver para 8 años, ustedes pueden encontrar, y creo que para 2, para 7 también, pueden buscar este primer ítem, que es enumeración de puntos. El niño tiene que contar los puntos y decir el resultado, creo que son 18. Si ustedes no los han contado, ya tienen un punto menos. Y además, la utilización del espacio en la dispersión de una cantidad de números. 13 y 10. 13. ¿Cuántos? 13. Y ahora son 10. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, fíjense que esto para niños de 6 y 7 años empieza a ser una complejidad desarrollado en el espacio. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que establecen los niños? Relación entre secuencia verbal y conjunto, realizar la producción término a término. El último componente estudiado corresponde al principio de la cardinalidad, la secuencia verbal y producción término a término, lógico práctica, dando una organización que evita la repetición y el error. Contar oralmente para atrás, esto no requiere, digamos, nada en especial, tiene que contar mentalmente para atrás, recitar en inversión la secuencia de números constituye el reconocimiento necesario para la operación de sustracción. Está regulado por la memoria y el lenguaje, por eso los niños que tienen dificultades de lenguaje, tienen dificultades con la resta, por las dificultades de poder procesar, no en condición ascendente, sino en condición descendente, la escritura de números, dando lugar a magnitudes que incluso en tercer grado son complejas, pero dándole la posibilidad de que la estimación perceptiva o representacional en cuanto a magnitud pueda demostrar el niño si es capaz de acercarse a la realización. Y entonces esa es la importancia de tomar un número que prácticamente está fuera del ámbito de los niños de tercer grado. Así lo hemos producido incluso en segundo y en primer grado. Pone de manifiesto el nivel de conocimiento del sistema numérico y el manejo del cero, sobre todo en estas pruebas, ¿no?, que son las más complejas. Hay niños que han escrito 1200. Y así sucesivamente. El cálculo mental oral, con sumas y restas de distinta complejidad, acá nosotros hemos trabajado en dos instancias, la posibilidad de representarse los números, la picardía y las estrategias que a veces los niños apuntan respecto a decirle, mira, pensad cómo es esto, pero decirlo en voz alta para que yo te escuche, a ver cómo lo hacés. Y de pronto no dicen nada, pero uno ve que están mirando por la ventana. Y de pronto son los postes de teléfono, son los árboles, o son algún objeto concreto que les permite establecer estrategias que son anticipatorias del proceso representacional que los niños hacen, y de algún modo nos está hablando de la zona de desarrollo próximo, en alternativas de más o menos respecto a su capacidad. Lectura de números, es muy parecido a la otra prueba anterior, pero con la lectura, no con la escritura de números, para ver tanto el aspecto lingüístico como el aspecto representacional. Esta es una prueba muy interesante, estimación perceptiva de cantidad. Se le dice, mira, en un ratito muy pequeño me tenés que decir cuántos vasos hay y cuántas pelotas hay, pero no los podés contar, los tenés que mirar y los tenés que decir. Entonces son 5 segundos, 10 segundos. Entonces, ¿dónde hay más? ¿Acá o acá? ¿Dónde hay más? Vasos, perfecto. ¿Y cuántos, a ver, Marcelo, cuántos habría vasos? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos vasos habría? Te lo paso, ¿cuántos vasos habría? 70. Entonces vos estás peor que los pibes, porque los pibes te dicen 50 y 30. Entonces ahí lo que está revelándose es la capacidad perceptiva, la estimación, la magnitud, volvemos a lo intuitivo de Piaget. Vemos y al mismo tiempo vemos la proporción que establece entre uno y otro. En realidad, si nos dice 200 vasos y 100 pelotas, no tiene sentido. Y entonces no tiene sentido de magnitud, aunque nos está dando un prototipo de acercamiento al problema, porque sabe que hay más vasos que pelotas, pero no tiene una perspectiva respecto a la magnitud. ¿Me querían decir algo, preguntar algo? No sé, no me acuerdo. Esta es una prueba hermosa, estoy enamorado de esta prueba. Estimación de cantidad en contexto. Nubes en el cielo. ¿Hay más? ¿Hay mucho, poco o más o menos? Dos nenes jugando en el recreo. ¿Hay poco, más o menos o mucho? 60 niños en un cumpleaños. ¿Son poco, más o menos o mucho? Ahora la pregunta para ustedes es la siguiente. Dos hojas en un árbol. ¿Es poco, más o menos o mucho? ¿Cómo? ¿Qué otra? ¿Qué? Depende, dicen acá. ¿Qué otra respuesta? ¿Eh? Muy bien, está bien. Depende del año. No, depende de la época del año. Eso es lo que nos contestó un chico, nos tuvimos que estudiar. Y el chico de... Pero además, el contexto es tremendamente importante. Si ustedes me dicen a mí, tres chicos en un burro, o tres chicos en un caballo, yo les digo mucho. Acá en el campo no sé si es. Iban muchos chicos, y ¿eh? Lo del cumpleaños también, que nos pasó 60 chicos en un cumpleaños, era poco. No, era con 40. En una escuela casi, era poco, no, 40. En el colegio, en el San Marcos eran pocos, porque iban las tres divisiones. ¿Recordás que fuimos con vos? Había una, era la mujer. ¿Cómo? Era una con la lamparita, ¿te acuerdas de la lamparita? De llegar a la normalización. Resolución de problemas aritméticos. Ahora te voy a decir unos problemitas para que me ayudes a resolverlos. Tratar de resolverlos pensando en voz alta para que yo me dé cuenta de cómo lo hace. Pedro tiene 8 bolitas rojas y 2 bolitas amarillas. ¿Cuántas tiene en total? El segundo problema. Pedro tiene 10 bolitas. Tendría que haber sacado la respuesta para ver cómo andan ustedes. Pedro tiene 10 bolitas, juega con Ana y pierde 5. ¿Cuántas bolitas tiene Pedro ahora? Y valen 4 puntos o 0. Digamos que en las pruebas anteriores podrían tener o 0 o 2 puntos. Después, acá también. Acá lo que podía suceder era que, perdón, que podían tener 0, 1 o 2. Por ejemplo, 0 si contestaban mal la respuesta. 1 si había que volvérsela a plantear. O 2. Había pruebas con 0, 1, 2, cuando había que repetir. Había otros ítems, más que pruebas, ítems. 0 o 2. O hasta 4 podrían llegar según los sitios. Acá 4 puntos cada problema. Y esta es una prueba solamente para niños de 6 años. En donde tiene en cuenta nociones conocidas del medio familiar. En donde debe relacionar esto, el que le guste el protocolo y lo utilice, y ahora con la tiene que cambiarlo totalmente. Con la inversión de tecnología tenemos que cambiar los valores y el WOT, que no les use más. A ver, la bicicleta, ¿a qué corresponde? 130. El Walkman es de la época de Oscar. Sí, la hice yo, la verdad. La pelota. Y la Coca-Cola, yo no sé si la pelota no sale 90, no me acuerdo. Era una pelota cara. Era una pelota cara. Sí, era sangre que había salido. Bueno, como se dan cuenta, nos hemos divertido mucho. Muchísimo, muchísimo. La pasamos excelente, ¿no, Fer? Bueno, posicionar un número en una escala. Ahora te voy a mostrar esto. Hacé de cuenta que estás con una soga de nudos, o hacé de cuenta que estás con una escalera que le falta, le falta escalón. Pero vos tenés el, perdón, tenés el escalón 100 y tenés el escalón 0. Ahora, ¿dónde dirías vos que está el escalón número 56? Entonces se le deja esto y se le deja este, que es el 56, y entonces la escala se encuentra en su representación más cercana a lo intuitivo. Este es el sentido de esta escala. Comparación de dos números en cifras. Permite evaluar la comprensión. Su conocimiento está unido a la lógica. Otra vez, la representación del lenguaje anticipa el carácter lógico de dicha representación. Es decir, esto era, ¿cuál era el más? Más elevado, ¿no? Sí. El más elevado. Más elevado. Bueno, determinación de cantidades. Se colocan números en forma azarosa con niveles de dificultad para las nociones de cantidad y las relaciones espaciales. Es decir, está ubicado en términos espaciales, y con diversas nociones de cantidad. Establece el nivel de conocimiento numérico en relación a su dimensión. No sé si No, bueno. Entonces la lista de dice, decime los menores de mil. Decime el número más chico. El número más chico. Decime el número más chico. Y después el número más grande. ¿No? Decime los menores de mil. Entonces había chicos que no incorporaban el cero, los tres ceros. Es decir, se le pide la representación de estas magnitudes en distintas, con distintas características, menos de un número, más de un número, cuáles son los más elevados, etcétera, etcétera. Escritura correcta de los números, por ejemplo el 102, acá algunos lo confundían y ponían este número, el 5012 han puesto este número, el 1005 han puesto el 1005, este, el 1111, bueno, acá tienen para poner lo que ustedes gusten, es muy interesante. Y después, por fin, la lectura alfabética de números y escritura en cifras, 300, 800, 269, 602, 5012, es decir, pues una transcodificación numérica, de escritura en palabras a escritura en números. Ustedes acá tienen la tabla, perdón, que es donde ponen el puntaje bruto y posteriormente lo pueden transmitir a puntaje T teniendo la media en el percentilo 50. Entonces eso les va a dar el carácter respecto al estado de niño. No obstante eso, cada una de estas pruebas puede ser analizada desde el punto de vista de las funciones cognitivas en las cuales participa. Bueno, hubo una serie de medidas de estandarización que fueron muy rigurosas. Participaron dos estadistólogas, una que es Clara Zareto, que es psicóloga y da metodología de la investigación en psicología, y una estadistóloga, también psicóloga a su vez, que era la que se encargaba en PAI2 de evaluar este tipo de índices. Bueno, hay distribución por según sexo y edad, hay una descripción de las muestras, cómo han respondido los distintos ítems, que es para los 8 años, porque son 15 pruebas para 8 años, 15 ítems, 12 ítems para 7 años y 9 ítems para 6 años. Cómo han respondido los problemas, la resta, todo esto para 8 años, los ítems difíciles que se caracterizan para 8 años, la suma, la resta, y acá el ítem 8, que no sé si era en contexto, Fer, no me acuerdo. Acá está. Estimación perceptiva, difícil, cálculo mental, resolución de problemas y determinación de cantidad. El ítem 12. Y la escala era, estaba distribuida la... No, pero para 8 años estas fueron las pruebas difíciles. Bueno, el análisis que hicimos fue en José Cepaz, fuimos a una escuela, tercer grado, a ver qué pasaba, en una época cercana al 2001, por otra parte. Fue una experiencia también muy interesante. Lo que marcó acá es la suma total de los 15 ítems. Y el desvío, la media que teníamos, era 94, ya no me acuerdo ahora cuánto era el total, ahora lo vamos a ver, con un desvío estándar de 30 puntos casi, eran 30 niños, ¿qué pasó? El alto riesgo llegaba a 94, en la estandarización general de 8 años había 3 poblaciones, de nivel alto, de nivel medio y de nivel bajo. En general, los niveles no tenían diferencias significativas. No obstante ello, ya la tendencia que marcaba la prueba, el protocolo de 8 años, marcaba una tendencia al descenso en los niños de poblaciones del primer círculo, del primer cinturón industrial de Buenos Aires. Mis datos son de agotamiento, ¿no? Pero la media o el puntaje máximo, mejor dicho, respecto al alto riesgo era significativamente menor, incluso respecto al rendimiento de la clase social baja de una población normal, ¿eh? Y acá lo tenemos representado en el puntaje T, que es realmente muy bajo. En cambio, los otros tres puntajes están dentro de las medias y del desvío que uno puede esperar en la curva de Gauss. Si uno tiene la curva de Gauss y este es el medio donde entran todos los niños normales, hay un desvío hacia la izquierda y un desvío hacia la derecha que justifica que está dentro de la normalidad. Cayéndose para este lado, el 28, que es un desvío muy importante. Ya vamos a terminar, ¿eh? Muy bien. Ya les muestro estas cosas. Un cajete, ¿no? Me interesa así hablar algunas cosas entonces ahora sobre lo que entendemos de discalculia, ¿no? Algunos criterios para la evaluación, entonces. En principio, hay que recolectar información, antecedentes, estructura familiar y social, condiciones pedagógicas y didácticas, desarrollo de la función y sus relaciones, asociaciones sintomatológicas que podría haber, si involucra un síndrome o no, y si las baterías que se tomen, acá se está tomando también otra batería de cálculos que es el RAT, el WIF sí mismo tiene elementos de cálculo, deben de estar normatizadas como una hipótesis más. Bueno, acá tienen distintas entonces baterías. Deloitte hizo la suya, Galear hizo la otra, y el Weiss también tiene la suya. Hay algunas imágenes muy interesantes que se relacionan incluso con el tipo de cultura, ¿eh? Los dialectos, de acuerdo al manejo de los dialectos en Japón, que son muchos, la base sustancial, la base funcional, mejor dicho, del cerebro se modifica en función de cómo los individuos representan este número, ¿eh? Y podemos encontrar distintas imágenes respecto a dónde se ubica en una resonancia magnética funcional las áreas de activación respecto al número. Es un trabajo muy interesante de unos japoneses. Acá tienen otra representación. Bueno, esto se está buscando mucho ahora, viendo qué representaciones tiene el cálculo en las áreas del lenguaje, en las áreas espaciales, ¿eh? Acá tienen otra. Entonces, el kana, que es un dialecto japonés, requiere mayor atención y diferentes estrategias de activación de las palabras digitales, porque el kana no es un dialecto que lo usen todos los japoneses, sino hay gente específicamente que conoce el kana, que sabe el kana desde el nacimiento, eso es muy importante, lo incorporan como lengua madre, y entonces el criterio de representación que tiene modifica las imágenes en el sistema nervioso. Relación cultura-sistema nervioso importante. Activa la región posterior de la circunvolución del símbolo. Es posible, por el relativo poco uso de este dialecto en japonés. La vía de activación puede ser visual, fonológica y semántica, ¿no? Dos vías diferentes de organización. Kanji y números arábigos no requieren una vía fonológica. Esto es otro dialecto. Proceden de la vía visual directamente la vida sexual. Porque el golpe de vista puede facilitar y favorecer estos mecanismos de activación. Por eso todos los conceptos localizacionistas se dan de patadas con estas experiencias si uno realmente quiere entrar a conseguir, a comprender cómo son los mecanismos. Bueno, acá hay otras fotos que tienen que ver con preterminos, que son zonas de activación en prematuros muy similares a las zonas de activación de los adultos. Alteraciones del cálculo, la discalculia, yo lo llamo alteraciones del cálculo, para diferenciarlo del concepto de calculia. Un elemento que tenemos que tener muy en cuenta es qué es lo que dice el DSM-4, dado que como esa tanda de la televisión que viene el pájaro a picarle la cabeza a una mujer, se nos aparece el DSM-4 siendo la Biblia de todos los argumentos para entender los procesos mentales. Pero fíjense ustedes que bajo el odio que le tengo al DSM-4, igual lo fui a buscar y no es tan no está tan desacertado alguno de los conceptos que plantea. Es una capacidad aritmética medidas mediante pruebas normalizadas de cálculo, razonamiento matemático, esto es erróneo, es incorrecto, administradas individualmente, es erróneo, es incorrecto, que se sitúa sustancialmente por debajo de la esperada en individuos de edad cronológica con eficiente inteligencia y escolaridad concorde con la edad. No me dice nada. Criterio B, digamos, además lo divide en tres criterios. Criterio A sería este. Otro criterio es trastorno en cálculo, interfiere significativamente en el rendimiento académico o las actividades de la vida cotidiana que requieren habilidades para las matemáticas. Chocolate por la noticia. Si hay déficit sensorial, las dificultades de la actitud matemática deben exceder de las asociadas habitualmente a él. Bueno, esto también es una verdad. Si existe un déficit sensorial, se supone que el origen es este. Pero en realidad, los procesos matemáticos de cálculo, de adquisición del número, se procesan en una actividad analítico-sintético a nivel cortical, y no en otra etapa, particularmente la etapa sensorio-motora. Y esto sí que es interesante. Afecciones asociadas, lingüística, habilidades aperceptivas, habilidades de atención, habilidades matemáticas. ¿Qué es la discalculia del desarrollo? Con desórdenes matemáticos, esto también está dado por la Asociación Americana, desórdenes cognitivos que afectan a estas habilidades, recién lo señalamos. Discalculia del desarrollo, Tyle dice que a pesar de ello nos ayudamos con otros autores, inespecífica su definición. Menos clara puede ser la discalculia en la etapa preescolar, considerando el proceso de incipiente construcción del conocimiento. Bueno, acá tenemos también una definición, vamos a dejarla pasar. Los estudios que evalúan el porcentaje de discalculia, que son también dislexia, ¿De qué estamos hablando? ¿De calculia, de dislexia? Elaboran estimaciones a partir del 17% hasta el 64%. La dispersión es tan grande que finalmente no sabemos de qué podemos reconocer. La dislexia es tan simple asociada a las calculias y las agrafías también. Y entonces, el mismo DSM-4 nos dice que es el 1% de las dificultades, el 1% de las dificultades escolares. Otros autores hablan del 6%, 6,3% Badián, 6,5 a 6,6%, y 3,4 a 10% distintos autores. En cambio, hay otro posicionamiento en lo que significa Europa. Se lo sitúa con dos desvíos estándar por debajo del nivel esperado de capacidad de cálculo. Se prioriza el trastorno de lectura, dado que si cumple los criterios diagnósticos de ambos, se prioriza este último. Es decir, que puede haber trastornos de lectura y trastornos que significan trastornos del cálculo, pero si ambos están presentes, la lectura es priorizante. En cambio, perdón, en DSM-4 todo va a la bolsa, palo y a la bolsa. Causas genéticas se plantean, la relación de discalculia e hiperactividad. Este autor señala la asociación entre discalculia, disgrafia y dislexia. Badián, bueno, distintos autores con distintos posicionamientos. Entonces, un autor que creo que merece nuestro respeto respecto a la clasificación de trastornos del cálculo en el desarrollo, quizás tenga que cambiar yo mismo el concepto, es que lo ubica la discalculia como de aspecto verbal, estamos de acuerdo, apratognósico, estamos de acuerdo, lexical, estamos de acuerdo, gráfica, estamos de acuerdo, y diagnóstica u operacional, es decir, los distintos matices que nos pueden dar las funciones cerebrales superiores referidas a convergencia de mayor identidad con cada uno de estas clasificaciones, de cada uno de estos ítems, según estén más representadas unas que otras. Y el test, los cálculos, ayuda a determinar, digamos, qué elemento sí. son los que está fallando en la... Sí. Sí. Sí. En general ayuda, aunque vuelvo a decir que yo creo que no es, digamos, si vos tomás el test de primera alternativa, te ayuda a orientarte a qué nuevos elementos tenés que buscar. La referencia del test está siempre en relación a las funciones cerebrales superiores. Y en función de eso vos tenés que organizar la segunda instancia de evaluación. Bueno, podemos dejar acá porque veo que están todos cansados, retirándose, y tengo mucho miedo de quedarme solo hablando. Eso me atemoriza. Pero lo mejor de toda la exposición es esto. Miren qué trucha. Tomás, mi nieto. Bueno. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno. Buen fin de semana, buena Semana Santa, nos vemos el 17. La casa está en orden. La casa está en orden. Sí. Pero después si está bien, ¿qué pasa con esto? Claro, pasa muchísimo.